Un panfleto amenazante ha llegado a la casa del periodista Dubán García en Puerto Asís, donde también aparecen los nombres de los reporteros Germán Arenas, Luis Eduardo Alegría, Julián Andrade y Jairo Figueroa. Este hecho ya es investigado por las autoridades. Un vistazo al mundo. Desde Estados Unidos llega la noticia del ofrecimiento de hasta 10 millones de dólares por datos sobre los exjefes de las FARC, Jesús Alias Anfrich y Iván Márquez, ha dicho el secretario de Estado Mike Pompeo. Sao Paulo reanuda su actividad económica, pero en algunas calles de la metrópoli más grande de Brasil, la sucesión de cortinas de hierro bajas da cuenta del impacto del coronavirus. 9.5 minutos. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Usaquén entre un automóvil y un motociclista en la calle 132 con carrera séptima en sentido oriente-occidente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. En Colombia, la FM. William Calderón está en la FM. Nueve de la mañana, 5 minutos. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones de Colombia y comenzamos con lo que está ocurriendo en Medellín. El aeropuerto Olaya Herrera también hará parte del plan piloto para la reapertura de vuelos a partir del 1 de julio. Ana María Londoño, noticia en desarrollo. William, las directivas del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín anunciaron que también van a ser parte del grupo de terminales aéreas del plan piloto de la reapertura de vuelos. Así las cosas, los dos aeropuertos antioqueños, el Olaya Herrera y el José María Córdoba, están listos para reiniciar labores. Jesús Alberto Sánchez, gerente del aeropuerto, dijo que la reactivación de las conexiones con el resto del país solo será bajo los más estrictos protocolos de seguridad. También dijo que si un pasajero presenta síntomas asociados al coronavirus durante los 14 días posteriores al vuelo, deberán informarlo a la EPS. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. 9:06 minutos. En el Hospital Local de Puerto Colombia, en Atlántico, se reportaron 8 integrantes del sistema de salud con COVID-19, positivos para la enfermedad. William Vargas, en Barranquilla, noticia en desarrollo. William, entre los empleados afectados se encuentran 7 trabajadores del área asistencial y 1 del área administrativa de este hospital local del municipio de Puerto Colombia. La gerente indicó que los diagnosticados con COVID-19 se encuentran en aislamiento con las respectivas medidas de bioseguridad, además que también están en sus viviendas ubicadas en el municipio, lo que también se ha hecho una implementación de las medidas en este hospital para evitar la propagación del virus. Hay que recordar también que en días anteriores el secretario de gobierno de este municipio, a través de la red sociales, confirmó que ante problemas de salud se hizo la prueba y también resultó positivo para COVID-19. En la capital del Atlántico, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. La policía en Cali abrió investigación disciplinaria contra el patrullero Ángel Zúñiga, quien se opuso a una orden de desalojo a unas familias en una invasión en Pance, en zona rural de Cali. Lina Cárdenas, noticia en desarrollo. Sí, William, el patrullero Ángel Zúñiga, que se opuso al desalojo de una invasión en el corregimiento de Pance, al sur de Cali, es sujeto de investigación disciplinaria por parte de la policía por desobedecer las órdenes de sus superiores. El uniformado dijo que espera que las indagaciones estén enmarcadas en el debido proceso. Por su parte, Augusto Campo, abogado del policía, apelará que Zúñiga se apartó legítimamente al incumplir el mandato de un juez, pero acató una ordenanza de la Constitución y de la ley, porque protegió los derechos humanos, especialmente de población vulnerable. De acuerdo con la defensa del patrullero, en aproximadamente 6 meses se conocería el resultado de la investigación. Cabe mencionar que el policía sigue trabajando en labores de archivo en una oficina de la institución. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. Las autoridades en Santander confirmaron que mañana, el primer día sin IVA, habrá comercio 24 horas y pico y cédula para poder atender en las zonas de comercio. Julia Hernández, noticia en desarrollo en Bucaramanga. William, luego de una reunión entre el gobernador de Santander y los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, se determinó la forma como operará el día sin IVA en los 87 municipios del departamento. Habrá comercio las 24 horas del día y el pico y cédula tendrá una variación. Durante este día podrán salir desde las 0 horas hasta las 11:50 de la mañana las cédulas que terminen en dígito impar y desde el mediodía hasta las 11:59 de la noche saldrán las personas con cédulas que finalicen en dígito par. Las autoridades confirmaron que solo una persona por núcleo familiar podrá realizar las compras y deberá realizarlo con dinero plástico. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. La alcaldía en Cartagena continúa evaluando las condiciones de la ciudad para definir la reapertura de sectores de la economía. Laura Rosales, Noticia en Desarrollo. William, buenos días. Pues en conversaciones con la Secretaría del Interior en Cartagena, a diferencia de otras ciudades, se conoció que la nuestra aún no ha entregado un nuevo reporte respecto a la reapertura de otros sectores de la economía. Pese a que en los últimos días han venido trabajando con los gremios, el alcalde mayor William Dow aún no da luz verde para que otros sectores comiencen a aliviar sus cargas. Cumplido los 15 días para estudiar las condiciones, el alcalde aún no hace un pronunciamiento oficial. Así las cosas, a corte del 30 de junio no habrá permiso para más reapertura hasta el momento. Sin embargo, recordó la carta que se envió al gobierno nacional para que Cartagena haga parte del plan piloto de los vuelos nacionales en el aeropuerto internacional Rafael Núñez. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 9:10, noticias de Bogotá. Claudia López, la alcaldesa de la capital, pidió prudencia y objetividad a los capitalinos en la primera jornada del día sin IVA. Alejandra Uribe, Noticia en Desarrollo. William, y es que mañana el comercio se espera que viva uno de los días más convulsionados. Es por eso que la alcaldesa Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que esta jornada y la del Día Sin Padres son un día de doble riesgo para que se dispare la aglomeración y el contagio en Bogotá. Asimismo, aseguró que estamos en medio de una pandemia y no de una fiesta. Así, la alcaldesa Claudia López aseguró que si no vives con tu papá, el mejor regalo es no visitarlo y arriesgarlo un contagio. Mejor comprar por internet que presencial. Recordemos que en Bogotá está vigente la medida del pico y cédula por la mañana. Para mañana la restricción está para cédulas impares 1, 3, 5 y 7. Situación contraria a lo que se vivirá en el municipio de Soacha, porque estarán 24 horas abiertas todo el comercio en Bogotá, en el municipio de Soacha, y no habrá ni pico y cédula, ni pico y género, solo en el municipio de Soacha. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. 9:11, Alejandra, gracias. Hay noticia importante, Santiago, que tiene que ver con la polémica Claudia Ortiz de la Agencia de Desarrollo Rural. ¿Se va definitivamente del cargo? Sí, señor William, lo habíamos anticipado en la FM. Claudia Ortiz, que estaba dirigiendo la Agencia de Desarrollo Rural, ayer habló en Palacio y fue una decisión del gobierno, sale de este cargo. Lo que hemos podido conocer con confirmación de fuentes oficiales es que sería nombrada en un cargo de asesora del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea. Recordemos que Claudia Ortiz había sido suspendida por la Procuraduría por participar en política con un candidato a la gobernación de Boyacá en las elecciones del año anterior, y además había sido escogida para ser directora de la UNP, pero ese nombramiento no se dio por unos trinos en donde cuestionaba a algunos miembros de la oposición. Su nombramiento fue de mucha polémica en la Agencia de Desarrollo Rural y ya hemos podido confirmar que sale de este cargo. Llegaría una empresaria y una persona que ha trabajado en política en el departamento de Antioquia, que fue hasta el año pasado asesora de la Asamblea Departamental, Ana Cristina Moreno, pero lo cierto es que sale Claudio Ortiz y se iría a asesorar al ministro de Agricultura. Santiago, gracias. 9:13, esta es la FM, las noticias como son. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. El primero con el que sentiste la magia del cine. Merece un plan pospago con Claro Video. Más datos, apps elegibles y la red de mayor cobertura del país. Para que disfrute las mejores películas y navegue desde cualquier lugar. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Claro, para ti primero. Aplican términos y condiciones. Más información en claro.com.co. You know, every now and then. Soy optimista con los coches y la FM. I think of the two Tinas in my life. That's my mother, Tina. And of course. Seguimos en este jueves de covers. La canción que van a escuchar, seguramente la escucharon en la voz de Tina Turner, pero esta es la versión que, en un homenaje a la reina, no a la reina de Inglaterra, a la reina Tina Turner, hizo Beyoncé. Esto es Proud Mary. I want everyone to stand up. We're celebrating Tina Turner tonight. La FM. We're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do it rough, like you. Y'all ready? Listen to the song now. And we're rolling, rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the song now. 9 de la mañana, 15 minutos, jueves de covers aquí en la FM. 9 de la mañana, 15 minutos. William, no hemos hablado de esa muy triste imagen que se convirtió en viral en las últimas horas, que salió incluso en los noticieros, de un soldado lanzando al vacío a un perrito en una garita militar. Terrible esa imagen. No, ¿la vio? Es espantoso, Luis Carlos. Sí, claro, es impresionante. Para los oyentes que no la han visto, es un grupo de soldados que está como en un cantón, en un sitio de vigilancia militar, en una garita, y uno de ellos coge a un pequeño cachorro, lo volea en el aire y luego lo lanza a varios metros de distancia y se escucha apenas el golpe seco del perrito contra una cosa metálica que había ahí en el piso aparentemente. La imagen se hizo viral a tal punto que el propio ministro de Defensa se pronunció, dijo que habían ubicado ya al militar que hace parte del Batallón Especial Energético, que está ubicado en Ipiales, en el departamento de Nariño, y que de inmediato ordenó una investigación disciplinaria y pidió que se compulsaran esas investigaciones a la autoridad judicial. La fiscalía también aperturó de oficio una investigación contra el soldado. Esto es maltrato animal y es un delito que está contemplado en el Código Penal. Muy mal, muy mal, muy mal. 9 de la mañana, 16 minutos. Doctora Cristina Plazas, mientras todos estamos mirando para el coronavirus, hay unos vivos en el Congreso que están a punto de tumbar la aprobación de la ley Pliegos Tipo, que era tan importante para evitar corrupción en el país. Luis Carlos, mire, en varios programas hemos resaltado la importancia de este proyecto que busca la pluralidad de oferentes, igualdad de condiciones, eficiencia en la vigilancia de los organismos de control, disminución de favores a contratistas, fin de los pliegos sastre y prioridad de la mano obra local. Le tengo los nombres de quienes se están oponiendo a este proyecto e intentan meter nuevamente el orangután que introduce instancias al Comité de Colombia Compraeficiente a entidades que no tienen nada de relación con los temas contractuales. Al principio, acuérdese usted que querían meter a congresistas que fueran los que hicieran parte de este comité para decidir contratación, lo mismo que los gobernadores y alcaldes, y pues estos señores quieren revivir estos orangutanes. Mire, los representantes de Cambio Radical, Jorge Méndez y Héctor Vergara, se han opuesto desde el inicio a este proyecto. Y la pregunta es, ¿cuál será el interés que asiste para asumir dicha actitud? Pues Luis Carlos, mire, la única respuesta posible es que no les ha gustado que donde operan dichos pliegos hoy en día se presentan demasiados oferentes, como las cifras de Colombia Compraeficiente lo demuestran. Mire, Germán Barón y Juanita Gubertus han estado al frente de este proyecto luchando porque se apruebe. Luis Carlos, pero el dato de hoy es que el presidente César Gaviria, como Germán Vargas, montaron en cólera por esta situación. Gaviria envió carta a todos los miembros de la bancada resaltando la importancia del proyecto. Y usted sabe cómo es el estilo de Germán Vargas. Ha llamado a cada miembro de la colectividad exhortando a que voten el proyecto. Esto es con grito herido incluido. Es que mientras todos mirando la pandemia, entonces le van metiendo la mano al asunto. 9:18, noticia importante en Estados Unidos. La Corte Suprema de la Unión Americana le acaba de meter un frenazo a la idea de Donald Trump de suspender programas a favor de migrantes, de los migrantes considerados Dreamer. El presidente quería bloquear el programa DACA y la Corte Suprema le acaba de decir, no señor, usted no lo puede hacer. Diana Mateus. Sí, Luis Carlos, sin duda una noticia muy importante para inmigrantes hispanos. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado en contra de los esfuerzos del presidente Donald Trump de poner fin a ese programa de inmigración del gobierno del expresidente Obama, conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el programa DACA, que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación y les permite recibir permisos de trabajo. Recordemos que Trump había pedido que el programa se terminara en el 2017 y en ese momento eran 7,000 los beneficiarios o Dreamers. Lo cierto pues es que Trump siempre ha dicho que el gobierno de Obama carecía de la autoridad para implementar este programa DACA e intentó frenarlo, pero pues tribunales, por ejemplo los de Nueva York, también de Washington D.C. y en California, lo evitaron. Y pues ahora este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos ha cerrado definitivamente esa posibilidad y con ello se benefician muchos jóvenes hispanos. Son las 9:20. Profesor Quijano, estoy viendo que dos empresas que queremos mucho en Colombia, que se dedican a la distribución de café, Amor Perfecto y Juan Valdés, están tratando de ajustarse al nuevo normal pospandemia de coronavirus. Señor, pues, ¿cuál es el camino que han encontrado estas empresas? Juan Valdés, Amor Perfecto, pues tiene que ver con café a domicilio. Esta es una época, o lo digo por experiencia propia, que más he tomado café en la vida. Entonces, pues, Café Juan Valdés y Amor Perfecto, pues están ofreciendo producto a domicilio y sobre todo clases virtuales para aprender barismo. Ser barista de tomar Bien. Café y aprender técnicas, pues eso también es una fuente de ingresos. Todos están buscando fuentes de ingresos y el tema del café en Colombia en los últimos 5 años, ese sí que se ha transformado. Hay más tiendas. De más tiendas donde se puede tomar café, los jóvenes están tomando café y se ha vuelto cool ser barista, es saber qué o sea, café barista es, cuál es su amargo. En la casa fresca, yo le hago un espresso, un cappuccino, un mocachino, todas esas cosas. Sí, señor, cuando usted lo invitan a una casa, wow, pues un grupo de amigos, yo invito a William y le digo, William, ¿qué café se quiere tomar? Él siempre se toma cafecito con leche, pero yo le digo, mire, William, yo soy barista, he aprendido el café, ¿y qué tal este afrutado café cosechado en una finca fredonia Dios. Con sabor a yo no sé qué cosa? Es volvernos un poco más expertos en esta cultura muy interesante del café en Colombia. Son las 9:22 en la FM, las noticias como son. ¿Quién está aquí de acuerdo conmigo en que Andrés Parra es el mejor actor colombiano? ¿Verdad que es una maravilla? Primero fue El Patrón, después El Comandante y ahora es El Presidente. La nueva serie de Amazon Prime Video que cuenta toda la historia de corrupción dentro de la FIFA. Véanla ahora, solo por Amazon Prime Video. Apoyamos e impulsamos la reactivación económica del país. Por eso el próximo viernes 19 de junio, día sin IVA, compre lo que necesita para conectarse con su familia, hacer deporte y mucho más. Pagando con su tarjeta débito Davivienda, obtenga una devolución del 5% en el valor de sus compras. O con su tarjeta de crédito Davivienda, obtenga una tasa del 19.6% efectivo anual. Además, conozca las ofertas especiales de nuestros aliados. Más información daviviendasiniva.com. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Devolución máxima de 20,000 pesos por cliente o hasta agotar el cupo disponible para esta campaña. Aplican términos y condiciones. Alcemos la voz. Somos fuertes y poderosas. La Fundación Duli interviene de manera integral en la vida de las mujeres. Brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionduli.org y sé parte del cambio. Vamos a ir de las ideas a la acción. Ahora con Todos, Ideas para Avanzar. La voz de cada colombiano cuenta, porque ¿quién sabe más sobre lo que necesita Colombia para salir de la crisis que los mismos colombianos? Ingresa a www.ideasparaavanzar.com y participa. Queremos escuchar las ideas que tienes para hacer avanzar a Colombia. Todos, Ideas para Avanzar. De la mañana. mañana, 24 minutos. Ideas para avanzar. Nos siguen llegando sus mensajes en este cuestionario nacional que le estamos haciendo a todos los colombianos entre Noticias RCN, La República, La Cariñosa, RCN Básica y nuestras marcas de noticias para conocer qué podemos hacer los colombianos para avanzar, para tener un futuro mejor. Estas son algunas de sus propuestas. Buenos días, mi nombre es Henry Ríos Ramírez. Mi idea para avanzar en estos momentos es tener un buen servicio con la clientela y poder servirle bien a cada persona, no importa el momento y no importa la persona que sea. Buenos días, mi nombre es Oscar Fernando Gómez. Mi idea para avanzar adelante, salir adelante, es echar para adelante todos los días con la fe en mi Dios. ¿Qué hay otro? Mi nombre es Gerson Zamora. Nosotros para avanzar necesitamos más oportunidades. Ahorita como la situación como estamos, lo que necesitamos es su apoyo, poder salir adelante. Yo como vendedor necesito pues de que nos den el permiso, de que estemos fluyendo. Vamos a ir de las ideas a la acción. Ahora con todos, ideas para avanzar. La voz de cada colombiano cuenta, porque ¿quién sabe más sobre lo que necesita Colombia para salir de la crisis que los mismos colombianos? Ingresa a www.ideasparaavanzar.com y participa. Queremos escuchar las ideas que tienes para hacer avanzar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Nueve de la mañana, 25 minutos. Daniel Jerez, hay noticia de la Comisión de Paz del Congreso. Buenos días. Hola, buenos días, Luis Carlos. Muchísima atención. Sí, porque la Comisión de Paz del Congreso, a través de su presidente, el senador Roy Barreras, acaba de presentar una seria denuncia sobre hechos de violencia que se están presentando en el departamento del Cauca. Acaba de denunciar el senador Barreras que 4 menores de edad murieron o fueron asesinados, mejor, en el municipio de Argelia, al parecer luego de sostener combates con el Ejército Nacional en medio de una operación militar. No se conoce exactamente o a ciencia cierta bajo qué condiciones fallecieron estos menores de edad. Lo cierto es, según las fotos que se han conocido de estos niños, tenían prendas privativas de uso de la fuerza pública. Y pues, por supuesto, según lo que informa la comunidad, según dijo el senador Roy Barreras, es que al parecer habrían fallecido en este combate. No se sabe a qué grupo ilegal pertenecen supuestamente estos menores o si por el contrario fueron dados de baja y eran civiles. Esto fue lo que dijo el senador Roy Barreras. Escuchemos. Entre el día 7 y 9 de marzo, no se conoce la fecha precisa, en un lugar indeterminado de la zona rural de Argelia, fueron encontrados 4 niños asesinados, o muertos en combate, o bombardeados. En todo caso, estos niños visten todos prendas militares, por lo tanto son niños víctimas de reclutamiento forzado de alguna fuerza. Son niños que fueron victimizados antes o después de ser asesinados. Lo grave de estos hechos, según denunció también el senador Roy Barreras y por supuesto los senadores Iván Cepeda, Antonio Sandino, el senador Feliciano Valencia, que es precisamente oriundo del departamento del Cauca, es que el gobierno nacional no informó sobre la muerte de estos menores de edad. No fueron reportados como presuntos guerrilleros o presuntos miembros de grupos ilegales que hayan sido dados de baja. No se conocen a ciencia cierta estos hechos y tampoco se sabe si eran menores que fueron víctimas de reclutamiento forzado. Por eso han elevado una petición urgente al Ministerio de Defensa, al ministro Carlos Holmes Trujillo, a la Dirección Nacional de Inteligencia y también a las fuerzas militares para que entreguen explicaciones sobre estos hechos y informen al país por qué 4 menores de edad fueron asesinados en el mes de marzo pasado y el país no sabía absolutamente nada. Usted recordará, Luis Carlos, que el pasado ministro de Defensa, Guillermo Botero, se cayó, tuvo que renunciar a su cargo en el gobierno nacional por una denuncia similar, en el que, recordemos, murieron alrededor de 17 menores de edad en un bombardeo que se realizó en el departamento del Caquetá. La FM presenta Foro Virtual. la recuperación económica, todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutí, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana AmCham. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, presidente de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. El original o la original de Bill Withers, Ain't No Sunshine, el cover de Ashley LeGrow. La FM. A esta hora estamos en la FM con Davo García. Ustedes lo conocen, saben que él es cineasta y en este caso vamos a hablar con él porque él es el productor de la película El Olvido que Seremos, la película que está basada en el libro de Héctor Abad Faciolince. Davo García, bienvenido a la FM. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, bueno, hablemos un poco de El Olvido que Seremos versión cine. ¿Cómo se adapta un libro a una película? Bueno, es un proceso que tiene su grado de complejidad. Digamos que lo más sencillo es traspasar las anécdotas, los personajes, la cronología de los hechos de la literatura al lenguaje audiovisual. Pero lo complicado es tratar de capturar ese intangible que es el espíritu, el alma del libro, el alma de la literatura. Afortunadamente trabajamos con un guionista, David Trueba, que también es novelista. Entonces él tenía como la experiencia en ambos terrenos, tenía como una mano puesta en la literatura y una mano puesta en la dramaturgia, y eso nos ayudó mucho a que en ese paso de la literatura al lenguaje audiovisual se conservara ese espíritu de la novela, ese espíritu de la narración, ese espíritu de la historia. Bueno, por si alguno aún no sabe, les cuento que esta película fue escogida como parte de la selección oficial del Festival de Cannes 2020. ¿Qué significa esto para todos ustedes que están involucrados en la peli? ¿Y cómo se enteraron? ¿Y qué dijeron cuando se enteraron, además? Pues significa un muy buen comienzo para el recorrido internacional que queremos que tenga la película. Creo que no existe mejor vitrina en el mundo que el Festival de Cannes y que la selección oficial del Festival de Cannes. Creo que eso es la puerta de entrada para lo que esperamos sea un recorrido por festivales importantes antes de que se den las condiciones para que podamos mostrar la película a los colombianos, que yo creo que la van a recibir con mucho aprecio y con mucho agrado. El director del festival llamó a David Trueba y le contó que la película había sido seleccionada, y de inmediato él organizó un Zoom, y ahí nos vimos por Zoom y nos tomamos un trago brindando a distancia, pues porque las condiciones lo impiden. Okay. Fue bastante particular, ¿sabes? Esas celebraciones sin abrazos, sin exaltación de la amistad, sin una cantidad de cosas que acostumbramos tener cuando nos dan buenas noticias, resultó extraña, pero resultó especial y estuvimos muy contentos. Felicitaciones, Davo García, a todos los que hacen parte de esta película, y muchas gracias por acompañarnos en la FM. No, muchas gracias a ustedes y gracias por el apoyo y por divulgar esta buena noticia. La FM. Hacemos parte de tu vida. Camilo, 27 años, sale a trotar, invita a tres amigos, hace una pausa para descansar y no toman la distancia necesaria. Llevan solo una botella de agua, la comparten entre todos. Camilo no lo sabe, pero uno de sus amigos es positivo para COVID. Ahora todos están contagiados y llevaron el virus a sus casas. Camilo, ¿por qué incumpliste los protocolos de bioseguridad? Su excusa, yo que iba a saber que alguno de mis amigos estaba contagiado. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. Dos, ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Disfrutamos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marta. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 9:34 minutos en Colombia, actualización de noticias en la FM. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó esta mañana cuál es la situación en el país por cuenta de la pandemia. El coronavirus indica que continúa la adopción de medidas en las zonas donde hay aumento de contagios. Con esa velocidad de contagio que tenemos actualmente, podemos tener la claridad de que se ha venido reduciendo la velocidad a la cual nos estamos contagiando y eso genera lo que llamaríamos aplanamiento de curva. Pero también es necesario tenerlo claro que en cualquier momento esto puede volver a subir nuevamente, puede incrementarse la velocidad. Ha sido reforzada la seguridad sobre la troncal del Caribe luego de encontrarse un panfleto que obliga al comercio a cerrar durante 72 horas por la muerte del máximo jefe de los Panchenca, alias Ochenta. Las autoridades en Santander anuncian que continúa vigente el toque de queda y la ley seca para este fin de semana del Día del Padre. Se intensificarán controles para evitar incumplimientos de medidas que iniciarán a las 6 de la tarde de este sábado. La Corte Suprema en Estados Unidos ha fallado en contra del intento del presidente Donald Trump de terminar con el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que protege a miles de jóvenes inmigrantes de la deportación. Y las giras profesionales de tenis en Estados Unidos anuncian una revisión provisional de sus calendarios para reanudar los torneos en el mes de agosto. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Fontibón entre un motociclista y un peatón que resulta con graves heridas en la calle 13 con carrera 106 en sentido oriente-occidente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Se veía feliz. David Ospina levantó la copa y la ganó jugando. Participó en 4 de los partidos de esta temporada de Copa de Italia. Mejor dicho, en todos los de este año. En el 2-0 al Perugia, en el 1-0 al Lazio, en el 1-0 al Inter y en el 1-1. Eso sí, por mucho que lo quieran disculpar por lo de la tarjeta amarilla que le privó de jugar ayer, no lo van a conseguir. La historia que cuentan ahora es pueril, infantil, de kinder. No, que es que por los 3 meses de la pandemia al hombre se le olvidó y que de la Secretaría Técnica del equipo no le dijeron nada. ¡Error! Si la Secretaría Técnica no lo hizo, gravísimo. Pero el que tiene que estar consciente de su trabajo es el jugador. David, extraordinario caballero, gran arquero. Meritorio el título, se lo ganó jugando, compitiendo, no viendo competir a los demás, pero se priva de la final por culpa suya. O sea que eviten excusarlo, que no hay razón de peso para hacerlo. Recibió el 12 de febrero amarilla a los 85 y el 13 de junio a los 79. Él tiene que estar como cualquiera otro, consciente de lo que hace en su trabajo. Pero muy bien, Cuadrado, de lo poco rescatable de la Juventus, 104 toques de pelota, 93% de precisión en los pases, intentó 4 regates, ganó 3, jugó de lateral, de temporal central por derecha, de centrocampista abierto y de extremo. Utilizó toda la banda derecha y fue muy influyente en la apertura del campo de un equipo lleno de problemas por el dupolio Dybala Cristiano Ronaldo. Y el pobre Cristiano, sí, en Madrid hacen mucha falta sus 50 goles, pero a Cristiano le hacen mucha falta sus compañeros del Madrid y el Madrid mismo, porque lo que hace que salió de allá hace 2 años, gana lo que siempre ha ganado la Juve, pero nada rescatable y destacado en lo personal. El que fue un desastre, David Luiz. Este defensor de 33 años, me perdonan, siempre me ha parecido un jugador discreto, con muy buen empresario, porque con todas sus debilidades técnicas ha sido defensor del PSG, del Chelsea, del Benfica y ahora del Arsenal. Ayer le regaló 2 goles al Manchester City. Estuvo en la cancha 25 minutos y en 25 minutos regaló 2 goles y se hizo expulsar. Un desastre. El Atlético de Madrid tuvo en el campo a Arias. Ganaron 5-0. Explotó Joao Félix. El portugués de 19 años marcó, bueno, ya cumplió 20, marcó 2 goles. Pobrecito el Osasuna, es un equipo muy débil, muy pobre. Arias en lo suyo, trabajó en zona 2, no tenía mucho que defender, que es uno de sus defectos, porque el rival atacó poco y colaboró en algo ofensivamente. Y el Benfica alcanzó al Porto, el Porto de los colombianos, le ganó 2-1 a Rivabé y ahora están con 64 puntos en la tabla de posiciones. Bueno, y hoy va el Madrid al campo, se abre una puerta más para James. No lo victimicen, no lo pongan más como mártir, hay que pedirle responsabilidad. Cuando le den minutos, aprovéchelos, pocos o muchos hay que aprovecharlos, se los van a dar. Hoy se cayó Isco, está lesionado, iba a ser titular, se lesionó temprano. Bale tiene dolores de espalda, aparte que tampoco quiere jugar. Está Lucas Vázquez sentido, o sea que cada día que pasa hay más opción de que sea utilizado. Se los he dicho varias veces, lo van a poner en el B, pero no tendría nada de raro que lo pusieran en uno de estos 2 partidos contra Valencia o Real Sociedad, ante la carencia de algunos jugadores que, como Isco, apuntaban a ser del 11 inicialista, pero que ya no lo podrán hacer. Bueno, no lo podrá hacer ni para este partido ni para el otro. En atención a que la baja será aproximadamente por 8 días. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. El día sin IVA tiene más descuentos en Linio.com. Pagando con las tarjetas Banco Falabella, disfruta un 20% de descuento adicional sobre el valor de tu compra. Límite hasta 60 mil pesos. Para más información, visita www.bancofalabella.com.co. Válido para compras el 19 de junio de 2020. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera post-pandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutí, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, AMCHAM. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, presidente de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. One, two, three, four. The that eyes go. Michelle, fight for that white gold. Esta es la FM. Them good girls, straightened out some pieces, styled. Jamie Cullum tiene un proyecto paralelo que se llama The Song Society y en ese proyecto hacen versiones de canciones populares. Esta es la versión de Jamie Cullum y The Song Society de Uptown Funk. La FM. I'm bad, bad at that mud break. Girls, hit you, hallelujah. Girls, hit you, hallelujah. Girls, hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night, I'll be in the spot. Don't believe me, just watch. De la mañana 44 minutos, 9 de la mañana 44 minutos en la FM. Ushi. Señor. Twitter ha lanzado una función de trinos de voz. ¿Cómo es esto de los trinos de voz? Sí, trinos de voz. Y como si nos faltara algo, llegaron los trinos de voz. Ayer Twitter anunció este lanzamiento, que son trinos más que de voz, de audio. Uno va a poder... es como una nota de voz, digamos, de 140 segundos, y en vez de escribir lo que querés escribir, contás lo que querés contar. Entonces, se comparten con todos los seguidores como si fuera un trino normal, solo que es un trino hablado, y no está todavía disponible. Algunas personas la tienen disponible, pero no es todo el mundo. Están probando la función. Básicamente la activaron en la app de iOS, es decir, de iPhone, pero pronto la van a poner en Android y en la página web. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Ay, me gusta, me parece chévere. ¿Sí? ¿No? ¿Usted no? Me parece inclusivo para ¿sí? la gente que, con discapacidad visual, por ejemplo. Óigame, pero bueno, sí, ya le puso ahí el tema que ya me mató, pero es que no hay nada más aburridor que los mensajes de WhatsApp en audio. Es decir, para eso pues llámeme. Yo totalmente. Yo adoro WhatsApp. 173%. Mire, que me escriban la notica. Oiga, nos vemos a las 5, ¿qué opinas de tal cosa? Es decir, escríbame, pero no me pongo a oír audios. Para eso escriba. No, conecte, pero ¿sabes qué? Cerebro dedos y no cerebro garganta. Yo estoy de acuerdo, pero ¿se acuerdan que en algún momento Twitter, ya ni me acuerdo, tenía una cantidad diferente de caracteres, que era mucho más corto el mensaje? 140. Y cuando, sí. ¿Y ahora es 280? Sí. No me acuerdo. Pues, cuando lo alargaron, todos nos quejamos y dijimos, no puede ser, la idea de Twitter justamente es que los mensajes sean cortos y que uno tenga que resumir. Y ahora todos somos felices con la cantidad de caracteres que tenemos. Entonces creo que eventualmente... Y lamentablemente, todos seremos felices con los Twitter de voz. Mire, hay algo que se llama los matices en la voz. El tonito, como dicen las señoras, nuestras madres en Colombia. Eso es indispensable. Yo sí voto por los mensajes de voz y unos trinos de voz los estoy esperando. Además, que fuente fantástica para los periodistas. ¿Y por qué no llama si tanto quiere usted que le oiga la voz y su porque tonito? Le respeto a la persona el derecho de que me escuche cuando pueda hacerlo. Y si es urgente, no, llamo. Y si no, en algún momento digo, oye, no es importante, lo escuchas cuando puedas. Y eso no es mejor. Un ratito. No. Eso no es mejor decirle, oye, cuando tengas un minuto me avisas y te marco. ¿No? Con la venia... Yo caí en el nombre de pedir permiso por WhatsApp. Oye, ¿te puedo llamar? Antes no se pedía permiso. Sí. Pero... El mensaje de voz a mí me gusta y me lo pueden seguir mandando. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero más antiguo, con la venia, el matiz, con el la venia de Luis Carlos. Sí. Con la venia de Luis Carlos voy a hacer un emplazamiento público, un anuncio parroquial. Por favor, no me envíe mensajes de voz. No lo vuelvo a hacer, doctor Quijano. Yo a usted que le envío tanto. Pensé que iba a decir voy a abrir una cuenta de Twitter. Me estaba emocionando. No, pero yo estoy de acuerdo con el profesor Quijano. Aquí hemos, y creo que estamos de acuerdo, ¿no les parece? No. Que llamar es un poco ya intrusivo. O sea, llamar es intrusivo. Me parece que el mensaje protocolario de tienes un minuto, te puedo pegar una llamada, me parece que es una exaltación, ¿no? Totalmente. La sociedad ha cambiado y a mí me parece que el tiempo de las personas es muy importante. Es más, cobramos por el tiempo, pero realmente la gente cree que uno tiene que atender una llamada de 20 minutos, 30 minutos. Una llamada puede ser invasiva, bueno, me parece. Isa, ya que estamos en esto y con los protocolos, les voy a decir una cosa. Escríbeme, Ushi. Normalicemos, escúchennos, normalicemos el no hacer una introducción de 7 minutos preguntando cosas que no te importan cuando en realidad querés pedir un favor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá, tu papá, tu perro, tu hermano, tu casa, tu tía? Para decirte, ay, ¿me prestás 10 pesos? A ver, ¿querés 10 pesos? Hola, mira, qué pena molestarte, necesito 10 pesos, ¿me puedes ayudar? Y punto. Pero es que tampoco es sin anestesia, así de feo. No, Luis Carlos. Es que esto es distinto, Luis Carlos. Esto es una red social que ya tiene video. Yo no veo cuál es la diferencia. Además, si usted se mete a Twitter, pues se expone a todo. Hacía falta la bola. A mí sí me parece una muy buena herramienta. Todos los jóvenes que los estamos escuchando, que a ustedes que se criaron con esos teléfonos que uno tenía que meter el dedito y darle la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta hasta poder marcar, pues entendemos retira, perfectamente por qué es que piensan así. Ah, güey. Yo no sé, es que hay... No sé, a mí me parece que el tema de hablar con una persona, compartir, como dijo... Azuri, compartir tonalidades, no sé... Los matices. Exactamente. Si yo quisiera compartir los matices de la voz con Ushi, pues simplemente la llamaría y si ella acepta la llamada, pues compartiríamos que para mí es algo bastante íntimo. Pero de una persona por allá, un tuitero por allá perdido, ¿se imagina usted con toda esa virulencia de las redes sociales uno tener que ahora escucharlos? No los escuchamos. Y Santiago, no, perfecto, es que uno decide si se mete o no se mete y punto. Y además, acuérdese una cosa que dijo Alexis García, gran jugador de fútbol: en la vida no hay jugadores viejos y jóvenes, hay buenos y malos. Sí. 9:50, profe, le tengo un dato importante. Me están contando que en las próximas horas va a haber un pronunciamiento de expresidentes de América Latina rechazando a que Estados Unidos le quite a la región la presidencia del BID después de 60 años. Van a reaccionar los expresidentes. No entiendo por qué expresidentes y no presidentes. Pero expresidentes de América Latina diciendo, ¿esto cómo le va a quitar el BID de América Latina? ¿No? Yo le tengo la respuesta. Mire, los expresidentes son muebles viejos que la gente no sabe dónde ponerlos. Mire, es que con la nominación de Mauricio Claver Caroni, va a ser el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y al cual el gobierno del presidente Iván Duque ya dijo que iba a respaldar. O sea que es inminente que la cuota de Donald Trump va a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que diga, no sé quiénes sean esos expresidentes, eso no le va a importar mucho a Donald Trump. ¿Y sabe por qué lo hace Estados Unidos? Por la cada vez mayor influencia de la banca asiática, de la banca china en los países de América Latina. Entonces, para contrarrestar esta, digamos, no invasión, esta intromisión de chinos prestándole plata a Colombia, prestándole plata a Venezuela, prestándole plata a Brasil, a Chile, pues él dice, mire, lo mejor es que este banquero internacional, que va a ser don Mauricio Claver Caroni, sea el resorte de la banca institucional, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, y digamos que no se dedique al asistencialismo como está incursionando la banca china en América Latina. Ahora, el BID fue como escampadero de mucho funcionario latinoamericano, ¿no? Se acabó el jueguito. Digo, ¿no? Salvo algunas excepciones muy claras, pero eso fue un escampadero bravo de mucha gente.